La vieja guardia de regreso. ¿Oíste? ¡Buay! Dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también. Y con el rapa pam pana, rapa pam pana. Óyete lo que yo te voy a dar y dice rapa pam pana, rapa pam pana. Óyete lo que yo te voy a dar y con el rapa, rapa, rapa. Aquí llego a que lo mata, mata, mata. Buyaka, buyaka, rapa, rapa, rapa. Riba, ba, ba, ba, ba. Mata, mata, mata. Para que lo baile. Dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también. Oye, en la calle ya se comenta que regresó el ritmo de los 90. Con la vieja guardia no se inventa, esto va loco hasta el 2006. Y muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y dale, muévelo pa'l frente, muévelo pa'l frente. Muévelo pa'l frente, muévelo pa'l frente. Y con el rapa, rapa, rapa. Aquí llegó el que lo mata, mata, mata. Buyaka, buyaka, rapa, rapa, rapa. Briba, ba, ba, ba, ba. Y mata, mata, mata. Para que lo baile. Y con el rapa, pam, pana, rapa, pam, pana. Óyete lo que yo te voy a dar y dice rapa, pam, pana, rapa, pam, pana. Óyete lo que yo te voy a dar. Dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también, dale pa'lante y pa' atrás, dale pa'lante y pa' atrás. Izquierda y derecha también. ¡Ey! ¡Bombo clap! ¡Cala, cala, bom, bam, boy! ¡Mama Root Boy Gatimán! ¡El Gatimán! ¡Oíste, loco! ¡Esto es la vieja guardia de regreso! ¡Seguimos exportando música! ¡El Ecuadrón, hay pauta, HN! ¡Lo número uno! ¡Loli! ¡Dile que estamos on the ground! ¡Esta vez! Al ritmo del meneíto, el meneíto, boy, el meneíto, San el más buscado. Otro chirro más para la colección. Ey, pa' que lo baje la web, en internet. So. Capichi, oíste loco. Seguimos haciendo música, exportando música. Boy.